Cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende, se estremece el lugar. Cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende, cuando tu gloria desciende, se estremece el lugar. Siglo de los siglos, el Rey de Gloria está a punto de entronizarse por siempre, por siempre, sobre toda adversidad, sobre toda adversidad.